Siento morir, te siento tan bonita como me haces sufrir. Eres fruta perdida, mi dulce tentación, te llevo en mi mente y en mi corazón. Hay veces que imagino cuando te veo llegar, te tomo de la mano y te quiero besar. Pero al abrir los ojos es solo una ilusión. Juntitos, juntitos los dos.